Segundo audio de psicología dedicado al tema 5, que trata de los procesos cognitivos superiores, el pensamiento y la inteligencia. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a todos mis alumnos para transmitirles ánimo, para decirles que todo el mundo está haciendo los deberes y mandándomelos y que eso demuestra que os estáis tomando en serio vuestra obligación. Espero que todo el mundo esté en casa, siguiendo las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias. Y espero que pronto pase esta situación tan dura que estamos afrontando entre todos. Pues nada, mucho ánimo que seguro que vamos a salir de esta situación. Bien, entonces hay que empezar hablando de la inteligencia. La inteligencia tradicionalmente, pues es una de las facultades de la mente humana. Se hablaba de inteligencia, memoria, voluntad. Y la inteligencia era la capacidad de comprender el ser verdadero de las cosas, sin dejarnos engañar por las apariencias. Esa idea tradicional de inteligencia no es la que tiene la psicología. En psicología, lo primero que encontramos al hablar de la inteligencia es que no hay un acuerdo acerca de en qué consiste esta facultad, esta capacidad. Algunos autores la entienden como más en la, digamos, en la, siguiendo el concepto tradicional, entiende la inteligencia como una capacidad de razonamiento abstracto, de manejar conceptos, de hacer juicios, argumentos, también relacionada con el cálculo de las matemáticas. Mientras que hay otros psicólogos, otros investigadores que consideran la inteligencia como algo mucho más amplio, o como algo que incluye diferentes capacidades, por ejemplo, la inteligencia relacionada con la destreza manual, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son capaces de arreglar cualquier cosa que se les ponga por delante, ¿no? Digamos, personas, los tradicionales manitas, ¿no? Pues esta gente es una forma de inteligencia, alguien que sabe arreglar cualquier cosa que se rompe. Y una inteligencia muy práctica y muy valiosa. O, por ejemplo, la inteligencia de las personas con habilidades sociales, las personas que saben arreglar conflictos, las personas que saben tratar con todo tipo de gente, ¿no? Pues eso también, desde luego, es una forma de inteligencia. Así que tenemos a la inteligencia como algo muy multiforme y que no se puede, no se ha conseguido definir de un modo claro, no se ha dado una definición científica y por eso es célebre una definición que, bueno, realmente sería una antidefinición, que es la que dice que inteligencia es aquello que miden los test. Con ello lo que se quiere decir es que la psicología debe de abandonar de momento la pretensión de definir qué es inteligencia y debe de preocuparse de intentar estudiarla con instrumentos de medida, ¿no? De un modo científico. Bien, en general, aunque no haya una definición de inteligencia, pero sí que va esta capacidad muy asociada siempre a la capacidad de solucionar los problemas que la vida nos plantea. Bien, pueden ser problemas más, digamos, más abstractos, pues la inteligencia científica, la inteligencia matemática, o pueden ser los problemas prácticos, los problemas sociales. En todas estas situaciones, cuando intentamos adaptarnos de la mejor manera posible a las circunstancias, tenemos que utilizar la inteligencia. Bien, A propósito de la inteligencia, hay pues una serie de cuestiones que tenemos en la página 99, ¿no? Son las siguientes, hay seis cuestiones que son interesantes las seis. La primera es si la inteligencia consiste en una única capacidad básica que se manifiesta de diferentes formas o si se trata de distintas capacidades independientes entre sí. Segunda cuestión es saber si la inteligencia es una capacidad innata, algo con lo que se nace, o es adquirida, algo que se aprende y se desarrolla. Tercera cuestión, si la inteligencia siempre es la misma o puede aumentar y disminuir a lo largo de la vida. Cuarto, si es medible y cuantificable el grado de inteligencia. Quinto, si el grado de inteligencia está en relación directa con los resultados académicos. Sexto, si la inteligencia es exclusiva de los seres humanos o existe también una inteligencia animal y otra inteligencia propia de algunas máquinas. Bien, pues con respecto a la primera cuestión de si la inteligencia es una capacidad que luego se va a desplegar en distintos ámbitos, perdón, o si la inteligencia son diferentes capacidades, pues tenemos en primer lugar los estudios de Sperman a principios del siglo XX. Sperman habla de un factor de inteligencia general. Ese factor permitiría explicar que una persona que es inteligente en un campo normalmente va a serlo también en otros, aunque tal vez no llegue a unos resultados tan buenos como en los campos en que destaca más. El factor general después se concretaría en cuatro factores específicos que son la inteligencia mecánica, la inteligencia espacial, la inteligencia verbal y la inteligencia numérica. Sperman señala que el factor general es hereditario, mientras que los factores específicos son aprendidos. Es decir, una persona puede desarrollar más su capacidad verbal, por ejemplo, a base de entrenamiento, o su capacidad mecánica, su capacidad espacial o numérica, a base de práctica. Pero su inteligencia general, su inteligencia innata, es la que le va a permitir aprender con más rapidez o con más facilidad y a desarrollarse en esos diferentes cambios. Entonces, frente a Sperman, otro investigador que se llama Thurston, en los años 30, establece que no hay una inteligencia general, sino que existen ocho factores primarios: la comprensión verbal, la fluidez verbal, la rapidez perceptiva, la capacidad espacial, la actitud numérica, la memoria, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Así que aquí ya tenemos planteadas estas dos, digamos, estas dos líneas, estas dos escuelas. La escuela que habla de un factor general, que luego se concreta en factores específicos, y la que habla de diferentes factores primarios. Más adelante, pues aparecen teorías como, por ejemplo, la de Cattell o la de Vernon. Cattell habla de una inteligencia fluida. Esa inteligencia fluida es una inteligencia no verbal, y que se opondría a la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es una inteligencia adquirida por la educación, es una inteligencia verbal. Me gustaría aquí llamar la atención sobre la conexión de la inteligencia con el lenguaje, o por lo menos de un tipo de inteligencia, esa inteligencia aprendida, esa inteligencia que se adquiere por educación, una inteligencia muy relacionada con el lenguaje. Como veremos, el pensamiento y el lenguaje son dos cuestiones que van muy, muy, muy unidas. En la inteligencia fluida de Kettle habría que situar las habilidades mecánicas, la psicomotricidad, la actitud espacial, teniendo en cuenta que estos factores pues son heredados, son innatos. En cuanto a la inteligencia cristalizada, pues tendríamos, entre otros, la aptitud verbal y la aptitud, perdón, numérica. Bien, tenemos aquí entonces estos diferentes puntos de vista acerca de si la inteligencia es una o es una inteligencia múltiple, y después tendremos que hablar de la inteligencia emocional. Pero antes tenemos que ver la cuestión de los tests de inteligencia. Los tests son precisamente las pruebas diseñadas por los psicólogos para medir la inteligencia de un sujeto. El primer investigador que desarrolla un test de inteligencia fue Alfred Binet, que recibió a principios del siglo XX el encargo de medir las capacidades intelectuales de todos los alumnos de la escuela pública francesa para detectar los casos de retraso mental. Bien, lo que hizo Binet fue establecer mediante estadísticas las tareas propias de cada edad, las tareas que ya se pueden resolver en una edad. Por ejemplo, a los 3 años un niño pues normalmente identifica las partes de su cuerpo. A los 7 años un niño es capaz de conocer los meses del año. A los 5 años puede distinguir su mano izquierda de su mano derecha, por ejemplo. Entonces, de lo que se trata es de, a partir de esta determinación de las tareas o de las capacidades propias de cada año de la vida, pues clasificar a los individuos según sean capaces de cumplir las tareas propias de su edad, o vayan más avanzados o vayan más retrasados. Este test de Binet luego se completará con el de la Universidad de Stanford en la Primera Guerra Mundial, y desde ahí va a resultar el concepto de coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual de un individuo resulta de dividir su edad mental por su edad cronológica y multiplicarlo por 100, ¿no? Entendemos por edad mental, pues, como veíamos, ¿no?, la capacidad del sujeto para resolver los problemas propios de una determinada edad en la vida. Estos tests han tenido, y el concepto de cociente intelectual, pues ha sido muy importante, sobre todo en Estados Unidos, donde se clasificaba a la gente. En las escuelas se les hacía test, y ya a partir de ahí se intentaba predecir cuál podría ser su futuro. Y luego a partir de ahí pues se han ido diseñando otros tipos de test de inteligencia. Por ejemplo, los test no verbales de inteligencia general son test que intentan no tener muy en cuenta el grado de educación de un sujeto o su clase social, porque lo que se vio es que en los test de inteligencia al uso, las personas de una clase alta o las personas que venían de familias más educadas, pues eran normalmente obtenían resultados de puntuación más altos en los test, lo cual podría interpretarse como que la clase acomodada pues es más inteligente que la clase trabajadora. Entonces, se intenta diseñar test que no tengan que ver con el nivel de educación, ¿no? son los tests no verbales. Estos tests, el problema que tienen es que no hay una alta correlación entre ellos. O sea, un individuo puede sacar un resultado alto en uno, una puntuación alta en uno y una puntuación baja o no tan alta en otra. Frente a eso tendríamos los tests con un alto contenido verbal y cultural. Tests que dependen del grado de educación de un sujeto, ¿no? Por ejemplo, si pedimos a alguien que identifique, que diga sinónimos de una palabra, pues lógicamente una persona que tiene un nivel alto de lectura, pues va a ser más capaz de contestar a ese test, ¿no? Después hay que hablar de lo que es la fiabilidad, la validez de los tests. Bien, un test es fiable cuando da los mismos resultados o resultados muy parecidos, si se repite, cambiando modificaciones mínimas, ¿no? O sea, si no depende del momento, sino que siempre da el mismo resultado. Un test se considera válido cuando se correlacionan sus resultados con los resultados de otros test que miden la misma capacidad. Es decir, cuando si a una persona, por ejemplo, en un test de orientación espacial nos da una alta puntuación y esa persona en otros test para medir la misma capacidad también nos da una puntuación alta. Ahí tendríamos la validez. Validez y fiabilidad. Bueno, la validez, la fiabilidad de los tests es algo que viene en relación con una discusión que ha existido desde siempre en torno a los tests de inteligencia. Realmente si se puede medir la inteligencia, si no será quizás una forma de encasillar a las personas. Ya hemos visto que pues las personas de clases trabajadoras obtienen puntuaciones más bajas, por ejemplo, y lo que se critica a los tests es esa idea de no solamente de encasillar a los, sobre todo a los niños, sino de predecir su futuro en sociedades que son bastante competitivas, ¿no? Como la sociedad americana, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, realmente el que una persona tenga una puntuación muy alta en los tests significa que esa persona va a tener mejores resultados académicos. Es algo que no es del todo seguro. Y por otro lado, tampoco está claro el que, mucho menos, el que una persona tenga un resultado alto en el test significa que vaya a triunfar en la vida. Bien, un enfoque muy distinto al estudio de la inteligencia a través de su medida, a través de los tests, y distinto al intento de determinar las distintas funciones o los distintos factores de inteligencia, es el trabajo de Jean Piaget, el psicólogo suizo, que se dedicó a estudiar el desarrollo de la inteligencia en los niños. Un proceso realmente fascinante, interesantísimo, consistente en el despliegue de la capacidad de conocer, de adaptarse al mundo, de integrarse en la sociedad y de poder comprender la realidad. La maduración de la inteligencia en los niños desde que nacen hasta su adolescencia, pues fue el objeto de los estudios de Piaget, que decía que con esto sintetizaba sus dos grandes pasiones, que eran la filosofía y las ciencias naturales. Piaget realizó sus estudios observando a sus propios hijos, y él partía de la idea de que cuando nosotros conocemos algo, lo hacemos adaptando eso que conocemos a un cierto esquema. De modo que los objetos conocidos se asimilan a los esquemas que el sujeto tiene para poderlos interpretar y para darlos sentido. Esto recuerda al pensamiento de Kant, pero Piaget considera que estos esquemas se van modificando a partir del nacimiento, se van enriqueciendo, van evolucionando, de modo que los esquemas tienen que irse acomodando, cambiándose, para poder interpretar cada vez una mayor complejidad en el mundo. Bien, Piaget se da cuenta de que cuando nacemos nuestro repertorio de conducta es bajísimo. O sea, realmente lo único que sabe hacer un recién nacido pues es mamar. Quizás tiene el reflejo de apretar con la mano y poca cosa más. A partir de ahí va desarrollando, como digo, no solo su cuerpo, sino también su mente. El primer estadio de este desarrollo es el estadio sensorio-motor. Es un estadio que abarca desde los 0 hasta los 2 años y que se caracteriza porque en este momento el niño interactúa o conoce el medio a través de su acción sobre él. Es el niño ve y el niño toca, chupa, agarra, deja caer las cosas que capta, y así va formando sus propios esquemas, va formando su propia comprensión del mundo. Esa primera fase, que es puramente, como diríamos, operativa, puramente física, da paso al periodo preoperacional entre los 2 y los 7 años, y aquí lo que es importante es que es el lenguaje el que interviene y el que hace que el niño vaya desarrollando su inteligencia. Es la clave del desarrollo de la inteligencia del niño. Gracias al lenguaje, el niño es capaz de representar los objetos, de tener imágenes de las cosas, imágenes mentales, de representarlos en dibujos, ¿no? De tener palabras con las que referirse a las cosas. Este lenguaje es el que realmente distingue la inteligencia animal de la inteligencia humana que aparece en este momento. Durante la primera fase, esta fase preoperacional, cuando el niño está aprendiendo a hablar, su punto de vista es egocéntrico, y es un mundo donde, pues, por ejemplo, existe el animismo, es decir, que no se distingue claramente lo que es un objeto animado de un objeto inanimado, y es un mundo en el cual se tiene sobre todo en cuenta la apariencia de las cosas y no se es capaz de ir más allá de ellas. A partir de aquí, entre los 7 y los 11 años, empieza un periodo de operaciones lógicas, como clasificar, como ordenar, que al principio se refieren a objetos concretos y visibles. Solamente a partir de los 12, o entre los 12 y los 15 años, empieza la última fase de desarrollo, en la cual dejamos esos objetos concretos y somos capaces de trabajar mentalmente con entidades abstractas y con símbolos. Nos vamos alejando cada vez más del mundo concreto, del mundo perceptivo, de las cosas, y cada vez más somos capaces de ir a un mundo de puras abstracciones, de puras hipótesis, un mundo teórico a partir del cual se puede deducir lo que es la realidad. De manera que lo que nos enseña Piaget es cómo hay este proceso. Repito que es un proceso bellísimo e interesantísimo. Siempre que veáis a un niño, fijaos en cómo progresa, porque es algo increíble el poder que tiene la mente humana infantil para aprender y para desarrollarse. Es algo, yo diría que milagroso. Tenemos esa capacidad, y cómo esa capacidad va muy íntimamente unida con el lenguaje que nos permite tener un mundo interno, un mundo simbólico de representación de las cosas, como veremos después, en la segunda parte de este tema, y cómo la maduración de la inteligencia es también una maduración de la capacidad de abstracción, de la capacidad de tener conceptos abstractos que nos permitan comprender la complejidad de las cosas. Bien, y ya la última parte de este primer audio sobre la inteligencia y el lenguaje y los conceptos trata de las últimas teorías sobre la inteligencia, y en concreto, sobre todo, de la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional es un concepto que aparece en un libro de Daniel Goleman, que lleva ese título, Inteligencia Emocional, y que hace una crítica muy importante a los test de inteligencia y a la concepción tradicional que se ha mantenido durante mucho tiempo de la inteligencia, según la cual inteligencia es pues la capacidad de obtener una puntuación alta en un test, o inteligencia también es la capacidad de pues ir bien en el colegio, de sacar muy buenas notas en matemáticas, en lengua, en filosofía. Se supone que la gente que va bien en el colegio es inteligente, y el que no va tan bien, pues oye, tendrá otras cualidades, sin duda, pero no precisamente, no es lo más característico de ellos la inteligencia. Goleman somete una crítica bastante importante esta idea. Y lo que dice es que junto a esa inteligencia académica o escolar existe una inteligencia emocional que quizás sea mucho más importante, para que podamos solucionar los problemas reales de nuestra vida. Dicho de otra manera, para saber si nos va a ir bien, lo importante sería ser capaces de desarrollar esa inteligencia emocional. La inteligencia emocional, para Goleman, tiene cinco competencias básicas. En primer lugar, ser capaz de conocer las propias emociones. En segundo lugar, ser capaz de controlarlas. Después estaría la capacidad de automotivarse, la capacidad de reconocer las emociones ajenas y el control de nuestras relaciones con los demás. Estas cinco competencias forman esa inteligencia emocional que se considera cada vez más importante, más necesaria en el mundo en el que estamos, ¿no? Un mundo en el que las relaciones personales pues son sin duda muy importantes, en el que tenemos que saber gestionar esas emociones para gestionar nuestra relación con los demás. Esto es algo que Esta idea de la inteligencia emocional está en uno de los textos que fotocopié y que os di en el famoso cuadernillo que, bueno, teníamos la idea de leerlo. Pues si alguien quiere puede leer ese texto de Daniel Goleman. Bien, vuestro libro continúa hablando de las formas no humanas de inteligencia. La inteligencia animal, la inteligencia artificial. Son dos temas, pues también muy interesantes. El estudio de la inteligencia animal lo hemos visto de paso al ver cómo Wolfgang Keller trabajaba con los chimpancés y tenía ese aprendizaje, estudiaba esa forma de aprendizaje que se conoce como aprendizaje por penetración, por insight, cómo mostraría esa capacidad de comprender, que también de comprender la situación de un problema que se puede dar en los animales. Y junto a esto, pues estaría el estudio del lenguaje animal. Por ejemplo, los experimentos que se han hecho intentando enseñar a chimpancés y a bonobos a hablar empleando el lenguaje de los sordomudos. Estudios de otras especies como los cetáceos, los delfines, las ballenas, incluso seres como los pulpos. Ha habido bastante estudio en los últimos años. Con respecto a esta inteligencia animal, parece ser que la barrera fundamental es la barrera del lenguaje. El lenguaje humano nos permite acceder a un mundo de símbolos, nos permite acceder a un mundo, digamos, interno, un mundo de conceptos que nos permite ir más allá de la situación que tenemos presente, de la situación que está inmediatamente afectando a nuestros sentidos. Cuando un chimpancé, por ejemplo, tiene que resolver un problema como los que se les proponían a los chimpancés de Keller, pues las cajas, los bastones, tienen que estar todos ellos presentes en el campo visual del animal. Si no, el animal no es capaz de resolver el problema. Igualmente, el animal puede utilizar un bastón, insertarlo dentro de otro, para conseguir alcanzar un plátano que está fuera de su alcance, pero no es capaz de hacer una herramienta para construir otra herramienta, es decir, lo que se conoce como herramientas de segundo orden. Un chimpancé no puede afilar, por ejemplo, una piedra para con esa piedra cortar una rama y la rama después utilizarla para alcanzar comida. Esta idea de herramientas de segundo orden, de herramientas para construir otras herramientas, va muy vinculada al lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos permite representar en nuestra imaginación un mundo posible, un mundo de objetos que no están delante nuestro, pero que nos podemos representar merced a esa capacidad simbólica que tiene nuestra inteligencia. Bien, relacionado con esto, otro tema extraordinariamente interesante, es el tema de la inteligencia artificial. Se habla en el libro del gran Alan Turing, y de, bueno, algunas películas. Turing, como sabéis, es el padre de, de la informática es el que tiene la idea de un ordenador, de una máquina que sea capaz de reprogramarse. Fue un matemático que se planteó si era posible hacer una máquina que fuera capaz de pensar, un cerebro electrónico. Él planteó un test, que es el test de Turing, que serviría para determinar si una máquina tiene pensamiento. Según el test de Turing, si nosotros podemos hacerle preguntas a una máquina y no somos capaces, cuando la máquina nos responde, de distinguir esas respuestas de las que daría una persona, si no somos capaces de distinguir las respuestas de la máquina de las respuestas de una persona, no sabemos si quien nos está respondiendo es una persona o una máquina, entonces esa máquina estaría realmente pensando. Frente a este planteamiento hay un filósofo que se llama John Searle, que ha desarrollado un argumento, es el argumento de la sala china, y ese argumento lo que viene a decir es que los ordenadores, ningún ordenador, tal y como los conocemos ahora, es capaz de pensar. ¿Por qué? Porque el ordenador sencillamente manipula signos a una velocidad extraordinariamente rápida, pero sin dar un sentido a esos signos. Mientras que el pensamiento, tal y como nosotros conocemos, consiste precisamente en dar un sentido a los signos que estamos manipulando. Dicho de otra manera, un ordenador solamente tiene sintaxis, pero no tiene semántica, no da un contenido a los símbolos que emplea. Esta cuestión es un poco compleja y, por si alguien tiene interés, voy a mandaros un PDF que tiene este artículo de John Searle en el que expone su argumento de la sala china. Y entonces ya lo último que nos quedaría sería hablar de la inteligencia, el pensamiento, de las representaciones y sus clases. Bien, y ya la última parte del tema es la que trata del pensamiento y de la inteligencia. Esta parte empieza con una cita de Piaget en la que se dice que puede haber inteligencia sin pensamiento, pero que no puede haber pensamiento sin lenguaje. Creo que este concepto es muy importante. El lenguaje es extraordinariamente importante porque nosotros pensamos con la herramienta que es el lenguaje. Por eso es importante que nosotros tengamos un lenguaje rico. Es importante el que nosotros nos esforcemos por conocer cada vez mejor nuestro lenguaje, por tener cada vez mejor vocabulario, por saber ordenar la expresión de nuestras ideas en el lenguaje, porque este lenguaje es la herramienta que tenemos, nada más y nada menos que para poder pensar. Piaget establece que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, de buscar los medios para conseguir un determinado fin. Y insiste que puede haber una inteligencia directa, inmediata, que por lo tanto sea independiente del pensamiento, independiente del lenguaje. Va a llamar pensamiento a la inteligencia interiorizada, a la inteligencia que se apoya en el simbolismo, simbolismo que nos permite representar todas las cosas en nuestro mundo interno. en nuestra fantasía y en nuestra capacidad de representación conceptual. Esta es otra idea que creo que es muy importante, y es que los seres humanos tenemos un mundo interior, precisamente el mundo del pensamiento. Ahora que estamos encerrados, pues es el momento de cultivar ese mundo interior, de cultivar la imaginación artística y de cultivar la capacidad de pensar. En el mundo interior tenemos dos elementos principales. Tenemos las imágenes y tenemos los conceptos. ¿Qué son las imágenes? Bueno, las imágenes son representaciones de realidades concretas y particulares. Yo, por ejemplo, puedo recordar a mi madre en un determinado momento de su vida, y me estoy formando ahora mismo en mi cabeza la imagen de esta persona tan querida para mí. Estoy evocando su voz, estoy evocando su forma de expresarse, todo, pero es algo concreto. Esto es una imagen. La imagen es siempre de algo particular, mientras que el concepto es un concepto general. Mi concepto de árbol, por ejemplo, es el de un árbol que puede ser, tanto sirve para un pino, como para un olivo, como para, qué sé yo, un olmo, un abedul, cualquier tipo de árbol. Bien, lógicamente, y que sea pequeño, grande, joven, viejo, mi concepto de perro sirve para cualquier tipo de perro. Mi concepto de alumno, pues sirve para cualquier alumno. Estos conceptos son ideas generales. Las ideas generales son muy importantes porque con ellas nosotros somos capaces de explicar la realidad, de comprender la realidad. Si no tenemos conceptos, no comprendemos nada. Por eso es importante este pensamiento conceptual, este pensamiento abstracto. Hoy estamos en un mundo donde circula muchísimo las imágenes y hace que algunas personas rehuyan de los conceptos, y especialmente de los conceptos abstractos, porque estos tienen una cierta dificultad. Bien, hay que decir aquí que esto seguramente es un error. Nosotros, para entender la realidad que nos rodea, y tanto la realidad natural como la realidad social, necesitamos estos conceptos. Democracia, por ejemplo, gobierno, crecimiento económico, estado de bienestar. Son conceptos con los que nosotros intentamos comprender el mundo social. La capacidad de manejar conceptos seguramente va unida a el desarrollo también del lenguaje, a tener un lenguaje rico y a cultivar la reflexión. Bien, pues esto sería el último punto de este tema, porque ya lo siguiente, las estrategias cognitivas para la resolución de problemas, he estado viendo y no me ha parecido tan importante para tratar en este tema. Espero que el audio no se os haga demasiado pesado y que os sirva a todos de ayuda para trabajar en este tema. Quiero desearos a todos de verdad todo lo mejor. No quisiera que el trabajo en esta asignatura sea una carga excesiva para vosotros, sino un complemento de vuestra formación. Y quiero mandaros un saludo muy cariñoso a todos vosotros y a todas vosotras. Espero que nos veamos pronto.